gal, pero no me importa. Es ilegal, gal, gal, legalícenla. En la noche de humo yo me pongo a fumar, a olvidar los problemas de nuestra sociedad. Se quema, pero tú no me quise escuchar. Hoy me quedo colgado en la rama, plantando, fumando un cigarro ilegal. Es ilegal, es ilegal, pero no me importa. Es ilegal, es ilegal, legalícela. Fumando un cigarro ilegal. Es ilegal.